Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme. Para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana. Noches, más vale tarde que nunca, y acá estamos a pesar del viento que se está levantando y las nubes que vienen del sur. Seguramente va a llover, así que a meterse en sus casas y guardar los autos porque pareciera que podría haber piedras. Hoy es martes 14 de diciembre, programa número 565. Y estamos aquí, buenas noches a todos los japillenses en la provincia de Córdoba, en la Argentina, en el planeta y en el universo. Y buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches a todos y a todas. Nuevamente, disculpas por la demora, me demoré en la farmacia, que estuvieron dando muchas vueltas para hacerme la receta. Así que bueno, acá estamos, al pie del cañón. Bueno, ¿y por dónde estábamos, Daniel? Estamos en Me Asomo, en su séptima temporada, casi en sus últimas presentaciones, por FM Astral 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés comunicarte, vía WhatsApp al 11-5503-1691. Bueno, no a la pirotecnia. Hace 10 años, 12 que estamos acá, y se hacen campañas para que no tiren fuegos artificiales porque está prohibido. Vamos a ver si los capillenses, de una vez por todas, aprendemos y no tiramos ni un fuego artificial, porque eso puede quemar primero los ojos de cualquier persona que los tira, de los chicos, y aparte hacer un gran incendio en el poco bosque nativo que queda. Así que no a la pirotecnia, no a hacer fuego de ningún tipo, y acuérdense que estamos en emergencia hídrica. Y los animales, ahora cuando veníamos para acá, para la calle, para la radio, en la calle estaba repleto de perros, y se ve que los dueños dejan los perros afuera de sus casas porque estaban en los portones, y los portones cerrados. Así que bueno, eso debería tener una multa, eso no es normal. Los perros deben estar adentro de su casa, porque afuera pueden provocar accidentes, los pueden matar a los mismos perros. ¿Qué clase de sensibilidad tenemos acá en este pueblo que dejamos que el perro haga lo que quiera. El que hace lo que quiere es el humano, y hay reglas y hay ordenanzas. Entonces, si hace algo que está en contra de la ordenanza, debería pagar una multa. Y bueno, y hay que darle mucho hincapié a las castraciones, porque cada vez hay más cachorritos y esto está desbordado. La verdad que es increíble, da lástima ver el estado en que están los animales, las calles. La verdad que no es el mejor momento de Capilla del Monte, así que vamos a hacer fuerza y pedirle a las autoridades que se ocupen de arreglar las calles, porque esto es un cráter al lado del otro. Solamente en la calle Aristóbulo del Valle o Roque Sáenz Peña, vayan por ahí y van a ver lo que es eso. Calles céntricas, donde todo el mundo pasa, donde seguramente todos pagan sus impuestos, y bueno, ahí no se ve nada. Bueno, vamos con tres canciones. Silvina Garré y Teresa Parodi, El Otro País. Silvina Garré y Juan Carlos Baglietto, ¿qué son esas palabras? Y Silvina Garré, Musas, una canción que a mí es una de las que más me gusta. Bueno, vamos con esas tres canciones. Los invitados de hoy que iban a venir fueron huyendo cuando vieron las nubes, así que me dejaron unos WhatsApp que los vamos a escuchar después. Y después volvemos a Me Asomo. De aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugando a ser entero por los demás. De blancos pañuelos va, déjenlo pasar. Déjenlo pasar. Lo miré soltar su esperanza al viento, como una pandurga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero. Intensamente lo sigo viendo de ayer, una y otra vez. He visto al otro país buscándose el porvenir. De adolescente lo vi por la primavera queriendo ser. Tantos vuelve a nacer, me gusta sentirlo así.

11 57 43 91 14. Almacén natural y sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. Pintorería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507. FM Astral se suma a la campaña No a la Pirotecnia. Ordenanza Municipal 2669-15. Prohibido el uso y venta de pirotecnia de estruendo. Nos sumamos porque defendemos la vida. Los estruendos provocan estrés y pánico, causando daños severos a la salud animal y humana, con aumento del trabajo cardíaco y alteraciones del sistema nervioso. Cientos de aves mueren por paro cardíaco. Personas autistas se descompensan por las mismas razones. Una chispa puede encender el poco bosque nativo que nos queda y estamos en emergencia hídrica. No se puede disfrutar a costa del sufrimiento de otros. En estas fiestas, digamos no a la pirotecnia. Evite multas, no seamos cómplices. Denunciar ayuda a preservarnos. Acá en Me Asomo, a pesar del viento que se viene y las nubes que bajan, y seguramente va a llover, así que si tenés a tu animal en tu casa o afuera en la puerta o en la calle, metelo y dale resguardo. Bueno, iban a venir nuestros amigos de COA Ataja Caminos y no pudieron justamente por la tormenta que se viene. Entonces Marta tuvo la amabilidad de pasarme un WhatsApp y vamos a ver qué nos manda. Así que escuchen atentamente a Marta. Buenas noches, Diego, Daniel, Betty. Buenas noches, audiencia de Me Asomo. Estoy aquí para invitarlos a las actividades dentro del marco del proyecto Más Vale Volando, Aves en Libertad, que realizaremos el próximo domingo 19 de diciembre. El domingo anterior, 12, que recuerden, habíamos estado invitándolos, se suspendió por razones climáticas, esperemos que este domingo nos acompañe el tiempo. En estas actividades haremos avistaje de aves a partir de las 9 de la mañana y a partir de las 13:30 charlas sobre iniciación a la observación de aves, tráfico ilegal de fauna silvestre, áreas protegidas de Córdoba y naturaleza, conciencia y equilibrio, cómo el ser humano se reconoce como ser vivo en medio o entre todos los demás seres, ¿no? Justamente lo que pretendemos lograr o intentamos con estas actividades es concientizar acerca del tráfico ilegal de fauna silvestre. Sabemos que el tráfico de fauna es muy activo en estos tiempos, significa la compra y venta a gran escala de especies, tanto de mascotas como de sus productos, alimentos, medicina, trofeos, amuletos. Es una de las causas que provoca la pérdida de biodiversidad en el mundo. No hay que comprar animales silvestres, justamente. ¿Sabías que de cada 10 aves traficadas mueren 9? Porque pasan varios días sin agua, sin comida y sin moverse. Esto es el tráfico de aves. Si bien la campaña es contra el tráfico de fauna silvestre en general, las aves representan el 60% de la fauna traficada, quizá porque son las más vistosas, más coloridas y son más canoras, digamos, sus cantos son atractivos. Pero debemos recordar que la casa de las aves es el monte, por eso proteger el bosque nativo es cuidar el hábitat de las aves. Si nos gustan las aves, ¿qué tenemos que hacer? En principio, plantar plantas nativas, plantar plantas que tengan flores para atraer, por ejemplo, picaflores, boyeritos, mariposas también. Rompe las jaulas y planta árboles. Disfrutemos de las aves en libertad. No le pongamos una jaula encima. ¿Por qué razón? Porque las aves son indicadores del medio ambiente. Si las aves están en peligro, sabremos que estaremos pronto en peligro nosotros también. Es como en el caso de las abejas. Cuando se terminan las abejas, se va a terminar la especie humana. Así ocurre con las aves. Cuantas menos aves hay en un hábitat, significa que ese hábitat ha perdido su biodiversidad. Las aves contribuyen a nuestro bienestar espiritual, a nuestro bienestar emocional. Muchas veces salimos a caminar por un espacio natural, un entorno natural, sea el lago, la montaña, el río, ¿no?, el bosque, el monte, y observamos plantas, observamos aves, oímos el sonido de las aguas, de las plantas, de las aves. Y eso equivale a una sesión de meditación. Es considerado un yoga natural. También para muchas personas, observar y fotografiar aves no solamente puede significar una expresión artística, sino también algo que ayuda al espíritu, ayuda a las emociones, ayuda al bienestar. Las aves, como hoy había dicho, que son importantes porque indican el estado en que se encuentra un ecosistema o un entorno natural, tenemos que tener en cuenta que cumplen tres misiones fundamentales. Una de las misiones es ser polinizadores, trasladando, difundiendo las semillas, los frutos y contribuyendo así a la multiplicación de diversas plantas autóctonas. Segundo, son carroñeras, por lo tanto, muchas son carroñeras, no todas por supuesto, pero hay aves carroñeras que su función es retirar justamente la carroña, la materia en descomposición, que se encuentra en los espacios en que el ser humano transita. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si todos los gatos, perros, animales muertos que hay en la naturaleza, que encontramos en la ruta, cuando transitamos en los caminos, no continuaran quedando allí? Nos llenaríamos de materia en descomposición. Pero las aves se ocupan de limpiar el ecosistema. Y una tercera misión que tienen las aves es la de regular la cantidad de insectos que hay en el ecosistema. Si hay más insectos de los que debe haber, seguramente va a haber un desequilibrio. Por lo tanto, las aves insectívoras se ocupan de generar el equilibrio, que haya la cantidad de insectos que necesita la naturaleza, el ecosistema. De lo contrario, siempre el desequilibrio está perjudicando a alguna especie de seres vivos que compartimos este planeta natural. Por eso es tan importante el cuidado y la protección de las aves. Es tan importante hacer campañas, sobre todo, no hablamos quizá de una campaña sistemática a gran escala, hagamos una campaña en nuestra familia, en nuestra casa, en la escuela, con nuestros alumnos, con los compañeros de nuestros hijos, de nuestros niños y adolescentes, tratando siempre de mostrar que los animales que están en la naturaleza son necesarios y que están cumpliendo una misión en la misma. Sobre todo, evitar dar malos ejemplos, digamos, entre comillas, ¿no? De tirarle piedras a las aves, ponerles tramperas, cazarlas, o por eso lo he hecho, de tener un adorno en casa, cazar un pajarito y tenerlo en la jaula. Cazar pajaritos no es jugar, es matar. No le mostremos a nuestros niños y adolescentes esas prácticas que no contribuyen a mejorar ni siquiera nuestra especie humana. Aprendamos a respetar a todos los seres vivos de la naturaleza. Los pájaros están ahí, cada mañana. Solo tenemos que verlos y escucharlos. Y hay algo que es contundente, ¿no? Cuando compramos aves, no las pagamos nosotros. Las paga la naturaleza. Y las pagarán nuestros hijos y nuestros nietos, justamente con la degradación del hábitat natural. Bueno, y la verdad que Marta es muy clara, ¿viste? Cuando uno piensa, uno quiere ser como un ave, quiere ser libre como un ave, porque vuelan, porque hacen lo que quieren. Es tan lindo ver un pájaro cuando aparece, o ver las golondrinas cuando van volando, cuando van comiendo los insectos, que no se entiende cómo en el siglo XXI pueden haber seres que enjaulen a los pájaros. Los pájaros tienen alas para estar libres. Y entonces tenemos que perder el miedo y denunciar, porque está prohibido tener pájaros en jaulas, y bueno, uno tiene que hacerlo. Habíamos dicho ya varias veces acá que la denuncia es anónima y estamos salvando la vida de los pájaros, la vida de los planetas, y nos vamos a sentir también nosotros mucho más liberados, porque vamos a contribuir a que haya menos dolor. Bueno, vamos con unas canciones nuestras. Rubén Rada, que es, bueno, uruguayo, pero es casi argentino, quien va a cantar Soledad, y Franco De Vita, que es venezolano, pero parece italiano, No Se Olvida, y Noel Schajris, Cuando Amas a Alguien. Y volvemos después en Me Asomo para ver qué más nos dijo Marta, y agradecemos, siempre está ocupada por mandarnos cosas, como Raúl, así que les mandamos un abrazo. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Pero hay cosas que se resisten.

en Bartolomé Mitre 507, esquina Córdoba, el teléfono 03548-481-297, 481-297. En Facebook, Pintorería Cruáñez, con la mejor atención y el asesoramiento de Pono, Luciano y Estela. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, estábamos escuchando hace un ratito a Marta de Aves de Ataja Caminos. Y qué interesante. Bueno, ya había dejado otra cosita más acá que quiero escucharlo. Así que vamos a terminar con lo que tenía para nosotros. Y pedimos disculpas porque saltó la computadora y no sé qué fue lo que pasó, así que no sé qué escucharon. Un planeta, una salud. El tráfico de fauna nos enferma a todos. Rompamos la cadena del tráfico de fauna. El desconocimiento es una amenaza. La educación es la mejor herramienta para combatirlo. El largo camino para volver a casa significa que los animales traficados pueden tener una segunda oportunidad. Si nos comprometemos, la rehabilitación es la clave para su libertad. Si nos comprometemos, denunciamos anónimamente, evitamos que más animales, más aves sean cazadas, van a tener una segunda oportunidad. Existen lugares de rehabilitación de las aves, por ejemplo, en esta zona de Córdoba, el ecoparque Tatú Carreta se encarga de recuperar, poner en cuarentena, curar y recuperar aves que luego son liberadas a su hábitat natural. Siempre las aves más vale volando. La naturaleza es su lugar. Disfrutemos la fauna silvestre, su libertad y en libertad. El tráfico mata más de lo que vende. Ya dijimos que de 10 aves traficadas, 9 no llegan vivas. Por esta razón, para contribuir desde nuestro lugar de observadores de aves a la conservación, a la preservación de los espacios naturales, de las especies de aves, es que realizamos diversas actividades. Te esperamos el domingo 19 de diciembre, a partir de las 9 horas, en la estancia El Rosario de la Cumbre. Allí, en el predio de Aventura El Rosario, desarrollaremos las diversas actividades de avistaje de aves, saldremos por caminos aledaños a la zona a realizar avistamiento. Luego, después de mediodía, tendrán lugar las diferentes charlas y culminaremos con una armonización sonora. Te esperamos, no te pierdas la oportunidad y sobre todo, esta actividad es libre y gratuita. Los clubes observadores de aves somos entidades sin fines de lucro. No te pierdas la oportunidad. Bueno, así que el próximo domingo, en Estancia del Rosario. Vamos con tres canciones más. Pablo Alborán, que es un español que me encanta, cuando Solamente Tú. José Feliciano también me encanta, que hacen un grupo con Ana Gabriel, Para Decir Adiós. Y Pedro Aznar, Nuestro, Deja la Vida Volar. Y después volvemos. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que

es paloma. Una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el alma. Daniel, estaba viendo antes de venir acá cómo están aumentando los casos en la Argentina del COVID-19. Dice, hizo un gran esfuerzo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de cuidarnos por nosotros y por el prójimo. Y se ve que a muchos no les interesa ni el prójimo, ni el perro, ni nada, porque vemos lo que vemos todos los días. Vamos a ver qué decía acá. Yo había notado algo acá. La variante Omicron o Omicron ya circula en el país. Hace, qué sé yo, una semana habían más o menos 800 casos de contagiados y hoy hay 4.555 y en Córdoba hay 447 casos y hay 34 muertos. No es que a uno le encante dar estas cifras, pero bueno, uno tiene que tomar conciencia de toda la gente que se ha muerto y todo el esfuerzo que hicimos. Entonces no escuchar a esos que dicen que la Tierra es plana y que no existe el virus, porque el virus existe y se han muerto ciento y pico de miles de personas. Lo que tenemos que intentar, que ya casi todos estamos vacunados, es darnos la segunda dosis a quienes no lo tengan o la tercera a quienes necesiten el refuerzo. Y esto va a evitar que el virus circule y se crean nuevas cepas. Bueno, a ver, algo que tenía acá. Dice, mi gato amo, teatro de luces y sombras para grandes y chicos, miércoles 15, o sea, mañana, 19:30, Salón Vecinal, Barrio Faldas del Uritorco, calle 11, Bomba de Agua, a la Gorra. Se busca a Gato Amo, lo necesitamos para empezar la función, es la estrella del elenco, alguien lo encontró, Gato Amo, ¿dónde estás? Bueno, mañana en el Salón Vecinal Barrio Faldas del Uritorco, calle 11, Bomba de Agua, miércoles 15 a las 19:30. Bueno, y otra cosa más quería decir acá. Bueno, si vas a hacer algún regalo, podés ir a Nahual, en La Techada, y ahí vas a encontrar el libro que quieras para regalarle a... Hay que hacer regalitos en Navidad y Año Nuevo. Y ahí, si no se te ocurre qué libro comprar o un autorregalo, le preguntás a Alejandra o a Josta. Y si hablamos de regalos, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Capilla del Monte dejó una nota en la radio hace unos días, pero piden que lo volvamos a compartir, para que la gente se incentive a hacer regalos. Dice, vecinos, comerciantes y medios de difusión, Bomberos Voluntarios de Capilla del Monte, pedido de colaboración. Nos dirigimos a ustedes con el fin de pedirles su colaboración para poder juntar la mayor cantidad de golosinas. El fin de las mismas es repartirlas el día 24 de diciembre del corriente año a partir de las 19 horas entre los más pequeños de nuestra localidad. Dicho evento se viene realizando de parte de nuestra institución y con colaboración desde el año 2015, y es donde nos llena de orgullo y felicidad ver plasmadas las sonrisas de nuestros niños en sus rostros. Dichas golosinas serán repartidas por Papá Noel de Bomberos, que irá arriba de una unidad de nuestra institución. El recorrido se realizará por los distintos barrios de nuestra localidad. Contamos con su presencia y las de sus hijos. Se considera la gentileza de acercar las donaciones a nuestro cuartel en cualquier horario. De no ser posible, algún miembro de nuestro cuerpo activo puede acercarse a retirarlas. Desde ya agradecemos su colaboración y es nuestro mayor deseo que en estas fiestas reine el amor, la paz, la prosperidad y la felicidad en todas las mesas de nuestro querido pueblo y en el mundo. Bueno, así que ya dijimos, podemos contribuir con los bomberos, podemos... ¿qué más había dicho, Daniel? Ya dijo tantas... Ah, lo del gato amo. Es impresionante esto. Mañana miércoles a las 19:30 en el Salón Vecinal Barrio Faldas del Uritorco. Y también es el buen momento para comer alfajores achalay. Seguramente acá los capillentes no comemos muchos alfajores porque, bueno, hay alfajores de todo tipo. Pero el alfajor capillense por excelencia y el más rico y los más frescos son los alfajores achalay. Mejores no hay. Y en Achalay pueden hacer pedidos para Navidad y Año Nuevo de piononos, bombas, tarteletas para rellenar y se tomarán pedidos para Navidad hasta el lunes 20 de diciembre. El teléfono es 488-136. Bueno, vamos con tres canciones más. Estelares, Alas Rotas, Hipnótica, Fluir y Juan Carlos Baglietto. Era en abril, justo decía Silvina el otro día, Silvina Garré, que cumple 40 años el año que viene y seguramente van a haber festejos y van a haber óperas y shows, así que estemos atentos. Vamos con Estelares, Hipnótica y Juan Carlos Baglietto. Canciones, alas rotas.

yo le había hecho una blanca canción del amor entre una nube y un pez volador. Lo soñé corriendo, abrigado en sudor, las mejillas llenas de sol y dulzor. Era en abril el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre, un prado en flor. Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el Necesita tu ayuda. Están planeando construir el cráter de extracción más grande de toda Latinoamérica sobre una reserva natural. Quien planea hacer esto es la empresa Gran Ombú de la familia Lugón, entre otros, que explota las sierras de Córdoba para extraer piedra, granito para pavimento y construcción. Hoy esta empresa ya convirtió en un cráter de más de 90 hectáreas al cerro nativo de Villa Allende, acá en Córdoba. Esto que ven es el cráter que hicieron en el ex cerro Arenal, en medio de una reserva natural protegida que está designada como zona roja. Es por eso que están importante proteger esta reserva y evitar el avance de la empresa Gran Ombú, ya que el gobierno de la provincia de Córdoba y el municipio de Villa Allende convenientemente demoran y ponen trabas en la protección de la reserva. En 2012 declaró protegida toda esta zona, pero todavía no cuenta ni con un plan de manejo ni con una reglamentación, lo que termina aprovechándose para facilitar todo tipo de avances sobre la zona protegida. Son casi 20 años en los que no se resolvió esto. En 2014 la empresa comienza a hacer planes para avanzar sobre estas 110 hectáreas de monte nativo categorizados como zonas rojas según la ley nacional 2633. Con esto planean triplicar el tamaño del cráter actual. ¿Se imaginan el impacto ambiental que esto va a tener? Si no se lo imaginan, la inundación que hubo en 2015 en Sierras Chicas es el mejor ejemplo de lo que va a terminar ocurriendo. Hoy siguen avanzando sobre la reserva y planean cerrar el camino a San Fernando, que es un camino público que, como para avanzar sobre la zona, tienen que estar a 50 metros de caminos públicos según el código minero. Comenzaron a cerrar de manera ilegal ese tramo para poder avanzar sobre la reserva. Ya perdimos 100 hectáreas y vamos a perder 110 hectáreas más de monte nativo en manos del gran ombú. Y la respuesta de ellos para compensar lo que hacen fue plantar media hectárea de aromitos. Por 100 hectáreas que destruyeron, repusieron tan solo media hectárea de una sola de las plantas de las que sacaron. Además, pusieron algunos arbolitos en la colectora. No hay comparación alguna. No se puede decir que están siendo ni responsables, ni sustentables, ni que estén haciendo acciones reales para disminuir el daño que nos están causando. Es por eso que necesitamos de la difusión de todo esto que está pasando para que tanto el gobierno de la provincia de Córdoba como el municipio de Villa Allende nos escuchen. Va a ser visibilizando todo, para que la gente esté informada de cómo todo esto lo va a afectar, porque esto no lo van a ver en medios. ¿Qué tienen para decir sobre esto Juan Schiaretti, que es el gobernador de Córdoba, el Gato Romero, que es el intendente de Villa Allende, y Juan Carlos Soto, que es el secretario de Medio Ambiente de Córdoba? Es algo sumamente importante como para que se sigan quedando callados y el negociado siga avanzando sobre nuestra reserva. Les dejamos en la descripción los perfiles de ellos para que puedan arrobarlos y se enteren de lo que estamos pidiendo, además del perfil de la reserva No Se Toca, donde pueden ir para enterarse de toda la actualización de los estados en el que está la reserva. La reserva no se toca. Escuchando un audio de las reservas, en realidad todas las reservas no se tocan, porque cuando se tocan se pierde el bosque nativo. Y acuérdense, no a la pirotecnia, no hay que hacer fuego. Los perros en sus casas hay que castrarlos. El perro debe dormir y debe deambular en los territorios privados de cada uno de los dueños. Y acuérdense que estamos en la cuenta regresiva, nos faltan 5 programas para terminar este año. Y vamos a ver que nos vamos a tomar unas vacaciones. Entonces, ¿qué vamos? ¿Qué hacemos, Daniel? Vamos a dejar unas canciones. ¿Eh? Sí, sí. Las canciones son Fito Páez, Salir al Sol, Marilina Ross, Mis Hijos Naturales, María Elía, un tangazo, Golondrinas, en una versión que me encanta. Después, Bicicletas 3000, Ni Idea. Y Mantrónica, vamos a cerrar. Mantrónica se presenta en Viaraba este 23 de diciembre, así que los vamos a tener acá también visitándonos y contándonos cómo va a ser el show. Bueno, los dejamos y nos encontramos el próximo jueves con una sorpresa, un invitado especial, y el jueves de poesía también estará Betty. Y te dejo a vos, Daniel, para que cierres. Hoy nos fallaron los invitados, porque parecía que venía una tormenta, por lo que veo afuera no llovió. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo? A ver un momento. Parecía que se caía el cielo cuando veníamos para acá, y un viento que se volaba todo. Pero bueno, por ahí pasa eso y no llueve nada, o por ahí no pasa nada y aparecen las nubes y llueve y nos inundamos. A ver si hay alguna idea, lo decimos. Bueno, dice que las probabilidades de precipitaciones es un 37%, la humedad un 99% y el viento está a 18 kilómetros. Actualmente la temperatura es de 14 grados. Eso es lo que está anunciado. Bueno, sí, cuando veníamos para acá estaba haciendo un poco de frío. Bueno, nos volvemos a encontrar entonces el jueves que viene de 20 a 22 horas, como todos los jueves. Jueves de poesía. Jueves de poesía con Betty y con una sorpresa, y vamos a hablar un poco de los bares, que bueno, se los dejo así, una canción de Man Ray, Zona en los bares. Bueno, y nos quedamos con Fito Páez, Marilina Ross, María Elía, Bicicletas 3000 y Mantrónica, y aguantemos con nuestra música nacional. Espero que les haya gustado el programa, hoy hubo muchísima música y nos vamos. Nos vamos con también parte de la publicidad y después la música. Hasta el próximo jueves. Thank you.

Bueno, muchas gracias. Gracias.